Solo 24 horas, número 122. Relatos de primera mano. Podcast distribuido bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, 3.0 España. ¿Por qué fotografiamos lo que fotografiamos? Encontrar una imagen para el post de anteayer no me resultó nada fácil. Quería una fotografía donde se viese la parte asiática de Estambul, con sus edificios de apartamentos monótonos y grises, nada distintos de los de cualquier suburbio humilde de España, Francia u otro país europeo. También quería mostrar personas corrientes haciendo cosas corrientes, como por ejemplo comprar en un Ultramarinos o en un supermercado. Me hubiera gustado además tener todo eso en una composición armónica y alejada de cualquier atisbo folclórico. Está claro que no lo conseguí. Quizás tuve éxito en captar un instante de la vida cotidiana en una foto de calidad artística aceptable. Sin embargo, la escena con las mujeres no deja de ser folclórica. Y los edificios grises y vulgares que querían la foto brillan por su ausencia. Buscando la imagen que hubiera querido, miré primero entre las que tenemos de nuestro viaje, pero más allá de alguna escena de bazar, nada encontré. Después en Flickr y con licencia Creative Commons, solo hallé 4 o 5 fotos. Una de ellas es la que pudisteis ver. ¿Por qué digo todo eso? Os preguntaréis. Muy sencillo, porque me parece que cuando hacemos fotografías, sobre todo si estamos de viaje, buscamos lo original, lo histórico, lo monumental, lo hermoso, pero nos resistimos o no sabemos retratar lo cotidiano. Con suerte nos acercamos al cliché que nuestras mentes ya llevan impreso desde mucho antes de la partida: el mercadillo, el viejo arrugado con su pipa, los niños desarrapados, el barco de pesca o el mítico monumento de nuestro viejo libro de historia. Y para demostrarlo, valga la foto de la mezquita azul que ilustra hoy esta entrada y que hicimos en nuestro viaje a la ciudad del Bósforo. Y ahora decidnos, ¿vosotros qué opináis? ¿Tan difícil resulta fotografiar la cotidianidad? ¿O es que tal vez no nos interesa?